Bueno, se sumó Juan Merlo con el la conga, el congo. Conga, conga. Y siguen llegando, allá vemos un poquito de cerveza lanera artesanal, que está ahí, está ahí, va. Che, ¿cómo está esto? ¿Cómo salió eso? Sí. Esto está saliendo en vivo ahora. Muy bueno. En este momento la gente está escuchando qué es lo que se está zapando y cómo sale, así que maravilloso, ¿eh? ¿Cómo seguimos? Every night, every day. Je fais la même chose. Every night, every day, since you've gone away. Every night, every day, since you've gone away. I can't get you off my mind, darling, please won't you be kind. Yeah, I'm a three-time loser, never stand a chance. Bad luck stay with me and break up my romance. Every night, every day, since you've gone away, I can't get you off my mind. I better believe on Jimmy Kane. I take it, man. Miss Biden, think I'm Papa's key. Well, they don't know, believe me, I go stone crazy every night, every day. Says you got away. I can't get you off my mind, darling, please, won't you be kind? Oh, oh. We'll be right back. Acá y llegó, recién llegó Carmina con su papá Ale. Carmi, vení, acercate. Peyetula, que lo vi por ahí también acomodándose. Así que bueno, esto está que explota. ¿Qué haces, Carmi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Estabas de viaje? No, mañana es. ¿Mañana? Bueno, buenísimo. ¿Viste la banda? Mirá la banda, ¿eh? A sonar. ¿Te vas a preparar ahora? Buenísimo. Bueno. Así que, bueno, esto está que explota, no hace falta decir mucho porque la verdad se escucha. Así que la gente que está del otro lado y la gente que está acá, que hay bastantes personas acá en vivo, bueno, buenísimo, espero que lo disfruten. Estamos en Estación Encuentro y bueno, esto es Agazapados, es una improvisación musical, así que bueno, lo que suene y lo que sea, es la idea, ¿no? ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Qué? Ahí va, Juan. Hernán. ¿Qué propones, Hernán? Pablo. Y bueno, un poquito de cada uno, ¿no? Ahí va. No se pueden, no se escapen, quédense ahí, 103.5. We'll be right back.

va esto, por favor, Sí, un traguito, por favor. Bueno, y ahí la tengo a Carmi. Carmi anda por ahí con su saxo y bueno, ella fue la que generó esta idea y bueno, y acá todos un aplauso a Carmina. ¿Cómo va, Carmi? Mirá lo que generaste con toda esta movida de juntarse y el revuelto de músicos, como dijiste, ¿no? En su momento. Así que acá está el revuelto de músicos, mirá todo lo que sale. Así que bueno, ¿te sumás ahora? ¿Sí? Si quieren hacer alguna rotación, alguien se quiere sumar, alguien que quiera descansar. Claro, alguna rotación que quieran hacer, parar, tomar un trago para ver mejor y demás, así que... Y bueno, la gente creo que está full por ahí, sí, comiendo, disfrutando. Pueden acercarse a Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Y bueno, y tomarse una copita, comer algo rico y escuchar semejante obra, ¿no? De improvisación aparte. Hernán, ¿cómo va? ¿Estás ahí listo? Vení, acércate un poquito, dale. Acá tenemos a Hernán de Pinche Tirano, que nos acompaña. Hola. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, una más. Realmente una más. Qué lindo, ¿no? Juntarse así con... Sí, la verdad que nos la debíamos. ¿No? Está guay. Rato que había un hueco. Yo calculo que debe ser el DirecTV, internet satelital, uno de los factores que hace que las zapadas hayan disminuido. Facebook. Tienen toda la razón, che. ¿Eh? Sí, más, sí. Más juntada y más improvisación. Sí, que tanto. Sí, más, sí. Las reuniones, qué sé yo, el cumpleaños antes era una cosa asidua. O sea, íbamos de uno en otro y ahora de repente no hay cumpleaños. Y ahora pará que estoy viendo la. No hay cordero. Cumplimos demasiados, entonces ya no da para salir. Claro. La guardamos un poquito. Pero esto, Jorge, hay que darse el gusto, ¿no? Siempre, no puede pasar siempre de moda. Así que bueno, siempre los esperamos a todos, los invitamos. Y si vieran cómo estoy en el medio de esto. Pero bueno, vamos igual y seguimos para adelante. Así que bueno, me corro y ya los dejo que sigan con esto, que realmente estamos disfrutando. Thank you. dispuesto a acariciarte las manos, sentir tu olor. Pues desde siempre he sido tu siervo amante, y ahora soy tu Dios. Pasión y besos van desbordando la ola, que no desnudará. Acariciar tu piel, volar entre almohadas, cerrar los ojos. Es la pasión la que me tiene atrapado en este amor, lleno de risas y llanto. Pasión, la que me tiene atrapado en este suena esto. Pablo, bueno, Pablo en la voz ahora, Carmina que se sumó, así que bueno, les quería pasar un chisme así a todos, ya que estamos acá todos presentes, y bueno, es el 5 de mayo, que tenemos una marcha, ahí vamos, una marcha, bueno, obviamente para la legalización de la marihuana, y bueno, un aplauso por favor, y bueno, apoya... Apoya la THC, el brócoli, los salvajes y la rocola, por supuesto. Así que... Y estación de encuentro también, aguante. Así que bueno, Invitamos a todos, invitamos a todas las bandas que quieran participar ese día y bueno, pasar una tarde canábica, así que todos se pueden sumar y bueno, lo que dé. Bueno, y ahí se suma Peyetura. Bueno, Pey, disculpa la incomodidad. Así que bueno, se suma, hacemos una pequeña oración. Y bueno, esto está de lujo, gente. O sea, lo que sale es un lujo a escuchar. Ahí está Nico con la bata. Y bueno, no hablo más. We'll be right back. Por favor, ¿cómo va esto? ¿Cómo suena? Babe, acércate un poquito. Vení, contanos. Contanos cómo te estás pasando. ¿Te sumaste a Agazapados? Muy bien, ahí va, Carita, si bueno, alguno más que se quiera sumar, alguna voz por ahí que en las mesas. Tayo, acá piden. ¡Upa! Ahí. Piden que cante Tayo, Tayo. Tayo no me escucha. Bueno, pero esto sigue. Esto sigue. momento. Qué momento, ¿eh? Bueno, y hacemos un pequeño descansito, ¿sí? Como para recuperar fuerzas y seguimos. Así que fuerte este aplauso. Vamos a nombrar a todos los que están participando. Jorge Omar en guitarra, Tayo Videla en guitarra, Martín batería, Juan Merlo congas, Nico Sabás en bajo, Juanse en bajo, tenemos a Carmina en saxo, Pelletura en guitarra, Hernán Pinche en guitarra, Nico Silva en batería y Pablito en voz y bajo. Así que fuerte ese aplauso y seguimos. Volvemos en 5 minutitos, 10 minutitos con más Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428.

pasa ya nada. Solo hay palabras y palabras de gira en bici, hoy ya no sabes andar. Mucho aire vino caminando por la calle, ya no escucho tu tatuaje. Punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. De improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Es un ciclo de improvisación musical. Estamos en Estación de Encuentro 2865 de Perito Moreno. Y bueno, ahí está sonando la banda, está Juan Merlo. Y bueno, ahora vamos a tener la voz de Tayu y Jorge. Y se sumó Lautaro Ampuero en guitarra. Así que bueno, les cuento que a partir de la terminación de Goga, o sea, a las 12 de la noche cerramos transmisión en Goga, pero hoy va a estar Revolución Rock, que es un podcast de un flaco brasilero. Así que bueno, los invitamos a que sigan escuchando el 103.5. Y seguimos acá. You know, Bootleg Sally used to be crossed down. Yeah. Low and there and the close and down. You can't get that stuff no more. You can't get that stuff no more. No matter how you try, you just can't buy. You can't get that stuff no more. There go

Bueno, para la gente que está escuchando a través de Goga, estamos en Estación Encuentro, así que todos los sábados de 22 a 24 en vivo se pueden acercar. Vamos a convocar a músicos para venir a sumarse a lo que es Agazapados. No hablo más. Thank you. A terminar, digamos, esto, pero esto sigue, o sea, terminamos nuestra transmisión, pero esto sigue acá en Estación Encuentro, así que bueno, y después pueden también, lo que subimos a la web, lo pueden ver, todo lo que se sale y lo que no también, lo pueden ver a través de la web, o sea, el vivo y la trastienda también, ¿no? Así que bueno, se sumó también Johnny en teclado, y bueno, y Lautaro también que estuvo en guitarra. Jonah. Teclado, y bueno, esto sí, estamos acá transmitiendo hasta las 12, pero los invitamos a que se acerquen a Estación Encuentro. Y bueno, y ahí se están acomodando nuevamente. ¿Dónde está Jonah? ¿Por dónde está Jonah? ¿Jonah, estás por ahí? Acá, vení, Jonah, acercate un momento, contanos cómo te enteraste. Bien, bien, bien. Y te sumaste nomás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te invitamos entonces a que compartas con todos. Nos pueden seguir a través de Facebook, ¿sí? Y bueno, A ver. Bueno, y para los oyentes, esto va a seguir grabándose, así que se pueden acercar y seguir en Agazapados. Y los esperamos, como siempre, el próximo sábado a partir de las 22 en vivo con nuestros músicos locales y este ciclo musical de improvisación. Ahí te suma el teclado, Jonas. Ahí va. Y bueno, agradecerles también a la gente que está acá en vivo, que vino acá a tomarse una copa y a comer algo. Así que también agradecerles a ellos. Contame, Carmina. No, Carmina, ahí va. Tuyo. Thank you. Thank you. Thank you. bit wrong. Dig that hole, forget the sun. And when the last work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Dig another one, dig another one, go on and dig another one. Don't sit down, don't sit down, it's time to dig another one. Se sumó un saxo más, gente. Se sumó Juan Ignacio Hernández. Sí, Hernández. El saxo que anda por ahí. Y bueno, y esto sigue acá, ¿no? Es un continuado, perfecto. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno. Hay un cambio. Ahí entró Martín Carrasco. Bienvenido, Martín. Qué grande, te sumaste. ¿Cómo te enteraste, Martín? No, pero ¿cómo te enteraste? Contame. De, así de boca en boca. Perfecto. Eso. De boca en boca. ¿En qué vamos? Thank you.

Casualmente somos siete esta vez, los otros vienen después. Todos juntos haciendo a luz esta música, esta luz. El aire llena de emoción, no sean ajenos y únanse este amor. Se los digo y lo puedo sentir, esta noche es única y no tiene fin. Todo es ondas, todo es vibración. Está en el núcleo de esta creación. Todo lo que haces, lo que dices, tiene un efecto. Y también tu pensar, tu intención. Pensa bien lo que decís, pensa bien lo que pedís, piensa bien lo que sentís. Más que pensar, sublimar esta divina creación. Thank you. Rock and rollin', it's another late night. We choose to make music while others fight. What's the point in wasting time? You gotta do what you gotta do is right. So come on! So rock on! So come on! So come on! Come on, so come together. Come on, so people come together. Come on, people come together. Come on, people come together. Come together. Thank you. The wall. Very superstitious. Go, go, get on the wall. Many ears around me. Look, that broken glass. Oh. You believe in these things. Whoa. Superstition all the way. Superstition. Superstitious all. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. pasado, anclado a ese momento, sigo hoy. La paciencia es mucha de mi lado, pero sin movimiento muerto estoy. Thank you. años enfrenta la conciencia a esta realidad en singular. Y entre discursos y retóricas perfectas voy desmistificando mi propia creación, confundiendo señales con destinos. El cambio cuesta una eternidad. Si supiera que siempre hay un camino detrás del muro de la infelicidad. Son mi muerte. El tiempo es tirano. Thank you. Micrófono, ya me cortaron el micrófono. Hola. Tengo que hablar menos tímidamente. ¿Violero? ¿Algún violero? Parece que estamos promediando la noche. Muchas gracias a todos por venir. De parte de Radio Goa, ya que nadie se hace presente, a dar las gracias a la gente que vino. La locutora creo que desmayó. Se desmayó, está durmiendo en el móvil de Goga, la locutora. Así que bueno, acá estamos nosotros remándola, remándola con guitarras. No les hace bien el agua, pero la remamos.

Thank you.

storm. Riders on the storm. Into this world we're thrown. Into this world we're born. Like a dog without a bone. And after all along, riders on the storm. Gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take a lover's hand. Make a lover's stand. If you're ready, wait, wait. Gotta love your man. Yeah. There's a killer on the road. There's a killer on the road. On the road. If you man this killer ride, if you give this man a ride, watch out, he's gonna hide his intentions deep inside. So say sweet goodbye or family will die. Killer on the road. Asesino en la ruta de la vida ya está. Chupa el agua, chupa la sangre. Solo deja toxicidad. Y para qué. Solo para engrosar el bolsillo del capital. Porque amo este lugar y amo a esta gente. Yo digo me quedo acá y miro bien quién viene para acá. sea lejos, sea cerca. El planeta es uno, no más. Sabían que acá no más, a unas pocas leguas de aquí, puros cristalinos ríos fluyen hacia el fin. Y hay quienes creen que los pueden comprar. ¡Qué absurdo fin! Embotellar la vida en este bar. Yo les digo, no me parece bien pagar por aquello que solo se comparte y nada más. Estábamos pensando. No estábamos pensando. O no estábamos mirando. Se lo llevará. Ya no estará más, no más, no más, no más. We'll be right back. mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, no. Por no hablar de ciertas cosas. No, no, no. No. Por no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado. Un tornado. Un tornado arrasó mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Quiero hablar de ciertas cosas. Cosas. No está bien porque no. Mejor no hablar de ciertas cosas. La mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Thank you. mejor no hablar de ciertas cosas. Pensando en la manera de existir cómodamente, también en cómodos planes compras lo demás, incluyendo un cómodo asiento y un hotel para mirar cómodamente desde el living de tu casa como matan a los demás. Como matan a los demás. Pasan las cosas, se hacen las reglas. Según pasan las cosas, se hacen las reglas. Según pasan las cosas, se hacen las reglas. Según pasan las cosas, se hacen las reglas. ¿Y qué pasa con eso, Silvia? Según pasan las cosas, se hacen las reglas. Según pasan las cosas, se hacen las reglas. No todo está inventado, se puede más. No todo está inventado, se puede más. Solo un poco más. Un poco más, siempre un poco más. Creando, creando, creando, creando. No todo tiene que ser realizado por vos. Solo haz un poco y estará bien. No todo tiene que ser realizado por vos. Por vos solamente. Un grano de arena hace toda una carga de granos. Solo es lo que puedes y ya está bien. Solo es lo que puedes y eso ya está bien. De sacar para afuera. Otoño, otoño creando, otoño hacia afuera. Más que todo, de cada parte suma y hace más que todo, más que todo. Todo está en vos. Tu parte suma y hace el todo. Todo está en vos. Todo está en vos. Cada parte suma y hace más que todo. Todo está en mí, todo está en vos, todo está en mí, todo está en vos y están todos, y están todos, están todos. Todo está en vos, todo está en mí, está en todos. Cada parte suma y hace todo. Cada parte suma y hace más que todo. Solo corazón, un solo corazón, un solo corazón.